El mundo cambió y fue en un suspiro. Ya nada es igual, ni cuando respiro. Te veo pasar y me olvido de todo. ¿Será esto el amor o será otro modo? Ya eres parte de mí, yo te necesito.